carabalí, negro de nación, sin la libertad no puedo vivir. Mundele cava con mi corazón, tanto maltrata, cuerpo da furie. Mundele cumba fiote, siempre tan garcha, ya me netaba labio de buirí, ya me netaba labio de buirí. Che, che, che, bruca, maniwa.